Hoy a 37 años seguimos luchando por el respeto a los derechos laborales de costureras y costureros, porque siguen existiendo talleres clandestinos, siguen existiendo los bajos salarios, siguen existiendo las largas jornadas de más de 12 horas y sigue existiendo la violación a la Ley Federal del Trabajo. Pues es muy importante, es como seguir un poco su ejemplo, porque hoy en día empezamos luchas, pero quién sabe qué tan combativas podremos llegar a ser. Entonces sí, es un ejemplo a seguir, ¿no? Estas mujeres antiguas, mujeres abuelas indígenas, abuelas obreras, mujeres que han luchado, que ser costurera pues no está fácil, ¿verdad? Estar sentada frente a una máquina todo tu día, tu espalda, tus pies, haciendo ropa para otros, por un sueldo mínimo, cuidando hijos, llevándolos a la escuela, aguantando un marido. Creo que ellas, si bien a bien no tenían los derechos que hoy se empiezan a implementar para las mujeres, sí tenían la fuerza de luchar por esos derechos que no tenían, porque sus necesidades pues eran muy fuertes. Hoy tenemos otro tipo de derechos mejores para nosotras, pero aún seguimos en la lucha. Nosotras como mujeres todavía no hemos ganado todos los derechos, estamos caminando sobre esa lucha, entonces ellas son nuestro pasado, ellas nos respaldan, nos pasan el estandarte, nosotros seguimos adelante y a nuestras hijas se los vamos a transmitir. En mi fábrica donde yo trabajaba era se llamaba Simor. Dice, no, pues yo conocía todo. Yo cuando fue el inicio, yo fui una de las primeras. La fábrica donde yo trabajé, pues se cayó. Nos quedamos sin trabajo y el sindicato nos asignó una despensa y algo de dinero nos daban y veníamos a colaborar porque en aquel entonces se hacía mucha comida. Pues éramos muchas costureras que quedamos pues a la deriva, se puede decir. Y a mí me tocaba hacer el agua. Pero un barril grande y se hacía para todas. No sé, pues éramos muchas. Pues que nosotros aprendimos a defendernos. Y pues defender nuestros derechos y que pues que estábamos como, pues se puede decir, de esclavas. Porque yo trabajaba pura máquina especial de broche, de fusionar cuello, máquinas especiales. O sea, después de los sismos del 85, se da la organización, se da la unidad, se da la solidaridad. Y con todo eso, pues logramos un registro sindical que después nos fue arrebatado por la misma autoridad, ¿no? Del trabajo y desafortunadamente por la traición de algunos grupos, ¿no? Sin embargo, nosotros continuamos con la lucha y efectivamente no solamente fue la lucha ya laboral, o sea, por nuestros derechos laborales, sino por el derecho a la vivienda justamente. Nos integramos con varias organizaciones del movimiento urbano para muchas de las compañeras, o sea, quienes no teníamos vivienda, pues justamente luchando por un espacio. Hoy a 37 años seguimos luchando por el respeto a los derechos laborales de costureras y costureros, porque siguen existiendo talleres clandestinos, siguen existiendo los bajos salarios, siguen existiendo las largas jornadas de más de 12 horas y sigue existiendo la violación a la Ley Federal del Trabajo. Una fábrica en donde trabajábamos, ya en aquel entonces llamábamos Dareli, pero nuestras compañeras que desgraciadamente ya murieron, son las iniciadoras y otros que andan todavía aquí, pues en lucha. Nosotros llegamos después de un año del sismo y desde entonces no nos hemos apartado, seguimos en lucha. Que cuando fue la que se cayó Topeka, que ella está ahí en ese edificio que está ahí enfrente, venimos y estaba con Lupe, con ella estaba en Topeka, y yo pues como era costurera, pues yo también fui. El segundo día, el 20 de septiembre, el terremoto, estaban los muros, ¿cómo se llaman los muros, verdad? Grandísimos, y como los patrones y los jefes que estaban al... No dejaron que se movieran las costureras. Entonces los muros chorreaban la sangre de las compañeras. Fue una cosa muy fea. No, pues nos las vimos muy duras. Y aquí seguimos. Hoy, 37 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que destruyó de 800 talleres donde miles de costureras y costureros trabajaban sin ningún tipo de presentación social. Lugar en que murieron atrapadas y atrapados, cientos de ellas y ellos en los talleres, ya que los patrones, al tener cerradas las puertas, no pudieron salir durante el temblor en la cual murieron aplastadas en estos talleres. Por lo anterior, hoy venimos a hacer una ofrenda, recordar esas mujeres y hombres que han sido y son símbolos de la lucha para mejorar las condiciones del trabajo y los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores, pidiéndole permiso a la tierra, aire y agua y fuego, que son los que dan la vida. Queremos hacerte entrega de este reconocimiento a María Teresa Uribe Velázquez por su invaluable apoyo y compromiso con costureras y costureros 19 de septiembre de 2022. Y pusimos una frase muy importante para nosotros: una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo. Yo tengo 85 años. Y entonces pues siempre he sido un poco inquieta, quizá porque mis padres también fueron un poco inquietos. Me dio mucho gusto, no, fue para mí una verdaderamente sorpresa, ¿no? Una verdadera sorpresa, no me esperaba esto. Y como 2 años ya no había yo venido, o 3, tantito por lo que está ahorita la pandemia, pues me sorprendió, porque nadie me comentó nada. Pero sí me comentaron que iban a retomar el día, ¿no? Para recordarlo. ¿Qué puedo decir? Porque estoy muy contenta de que con mi edad, pues estoy aquí todavía. Y son 37 años de estar aquí acompañándolas. Pero también estamos luchando por la legalización y regularización del predio donde estamos ubicados, donde se dan una serie de talleres por parte de compañeras y compañeros de la costura, justamente a compañeras y compañeros de la costura, pero también que es un espacio donde hay la solidaridad y donde abrigamos a otras organizaciones que igual también nos vienen a apoyar, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo que este gobierno se fije en nosotros y que este lugar sea de verdad nuestro, porque no está regularizado. O sea, lo que queremos justamente es ser propietarios de este lugar y propietarias, porque así como este espacio tuvimos 2 guarderías que ya no son de costureras, tenemos un taller escuela que también está en malas condiciones. O sea, queremos rescatar esos espacios justamente para que sirvan para lo que fueron creados, ¿no? Pero además en este, quienes todavía resistimos y tenemos la posibilidad de decirle a la gente y de recordarle la historia, qué fue lo que pasó y por qué estamos aquí, o sea, lo seguimos haciendo. Que no debemos de desesperarnos. Algún día esto será nuestro y seguiremos en lucha. Y esperemos que el día de mañana ya te dejemos nuevos compañeritos para que sigan, porque no tenemos la vida comprada. Que no hay otra cosa más que la organización, más que las luchas también, que participen las mujeres en todas las luchas de género, de clase, de todas las luchas, ¿no? Porque aparte de que demostramos nuestras capacidades también como mujeres, pues también se extiende hasta toda una población, hasta toda una sociedad en la que los beneficiados van a ser hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos, todo eso, ¿no? Primero, que me da mucho gusto que haya jóvenes justamente que estén desarrollando esta lucha, que estén desarrollando su conciencia, que de verdad defiendan sus derechos como mujeres, primero, por supuesto, y jóvenes que son, que sigan haciéndolo, que sigan luchando, que no se callen, que su fuerza de juventud les sirva justamente para seguir rescatando a las mujeres de la cuestión de la violencia, la cuestión de la violación a los derechos humanos, y que reivindiquen justamente estas luchas, ¿no? Estas luchas en las que hemos estado. Entonces, la verdad, ¿qué les digo? Que sigan luchando, que para nosotras es algo que sentimos nosotros que es parte nuestra, ¿no? Y que ellas le den continuidad para que cada día seamos más mujeres y sean más mujeres las que se liberen de la violencia sexual, de la violencia en el trabajo, de la violencia en la escuela, todo tipo de violencia, de la violencia laboral en el caso nuestro también. Solamente yo les diría que no hay otra forma de cambiar las cosas más que luchando. Una producción de Copevi Comunicación.